llama estrada para tirar. Sos la luz que no alumbra y que encandila la verdad. Muerte lenta, bien maquillada, hoy abre los hilos en la oscuridad. Es a la vez luz y sombra, todo real. Vamos ya, muerte lenta, que te vayas de una vez. Silenciosa y angurrienta, que te comes nuestra miel. Vamos ya, muerte lenta, de cabeza y de los pies. Orgullosa y sirvienta, de tu espina y de tu rey. Tiene la cara del petronarco, tiene las manos llenas de oro, tiene el secreto para enredarte en ese oscuro mundo sin arte. Y con gastarte, al fin cansarte, al fin ganarte y gobernarte. A puro nervio, a pura trampa, te condimenta la calabaza. Vamos ya, muerte lenta, que te vayas de una vez. Silenciosa y angurrienta, que te comes nuestra miel. Vamos ya, muerte lenta, de cabeza y de los pies. Orgullosa y sirvienta, de tu espina y de tu rey. Te pongas de pura mojita, nada quita tu maldita tentación y aflicción, de quemarnos el colchón y tirarnos el